Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Hay toreros que llevan a la plaza mujeres. Los hay que llevan taurinos, otros atraen aficionados y hay quienes resultan un imán para los tarugos. Pablo Hermoso de Mendoza es un fenómeno aparte. Él lleva a los piruris. Lo comprobé el fin de semana en Juriquilla al ver el público tan diferente que dos cabezas de cartel, Pablo y José Tomás, llevaron a la taquilla en corridas distintas. La gente que va a ver a Pablo Hermoso es gente bonita que va a que la vean, a sacarse a sí misma fotos con el celular y a llamar uno por uno a sus amigos para avisarles que estoy en Juriquilla viendo una corrida con Pablo y otros dos que ni al caso. ¡Qué caballo! Es un sueño. Al rato te mailé unas fotos. ¿Qué me dices de Bobby? ¿No sabes si vendría? Hasta le hablé al pollo por sus boletos. Ellos y ellas visten como si fueran a lanzarse de espontáneos a una pasarela. Llevan la bota llena de vino, la gorra de maletilla y las botas camperas, alguna mascada al cuello. Invariablemente silban a los picadores, piden música y se pasan la corrida de espaldas al ruedo, dialogando, saludando a lo lejos con los clásicos tres cortitos y uno largo de las estrellas y pidiéndole música, música, música a la banda. Frecuentemente se salen mucho antes de que concluya la corrida porque los toros, en el fondo, les aburren. A ellos, los caballos de Pablo. Pagan más de $1,000 por un boleto para hablar por celular y sacarse fotos en close-up que podrían tomarse sin salir de su recámara. No es poco frecuente que en el momento mismo en que un torero va a entrar a matar, cuando el drama llega a su punto más alto, suene un pinche celular. ¿Qué hubo, Caperuza? ¿Qué onda? ¿Nos vemos en el Náutico? Esto el viernes. Pablo Hermoso, que es un gran caballista, seguramente el mejor rejoneador de la historia, ninguna culpa tiene de ser una especie de pasarela Cibeles del toreo. La gente bonita lo sigue. ¿Qué se le va a hacer? Rafael Ortega, bueno. En cuanto a Joselito Adame, todavía no, aún no. Pero será un gran torero el chaval. Voy a otro público el sábado, José Tomás. Bueno, un respetable, mucho más respetable y enterado, que salvo el manchón de borrachos que se aposentan bajo la banda en esa plaza de Juriquilla y que intentan a toda costa ser el centro del espectáculo, lo mismo que el juez, a la una, a las dos y a las tres. Tuvo un respeto ese respetable mucho mayor por lo que pasaba en el ruedo. Notable transformación de los tendidos en menos de 24 horas. Y es que José Tomás, mire, cuando se retiró José Tomás era figura, pero no el figurón que ahora es casi sin haber toreado. Mercadotecnia pura, minimalismo publicitario que se transforma porque el torero tiene con qué y mucho. ¿Cómo es José Tomás? Diferente. A ver, ¿mejor o peor que Ponce? Diferente. Pues, ¿qué hace? Pone el cuerpo donde otros ponen la muleta. Y al citar de frente como lo hace, el toro pasa mucho más cerca y la sensación de peligro es mayor y hay una certidumbre de verdad absoluta en el ruedo y como el tío es serio y se la juega en serio, la gente entonces guarda silencio y hay una sensación de solemnidad en la plaza que es lo que siempre debía haber. Bueno, pero mejor o peor que Ponce. Diferente. ¿Con quién te quedas? Mira, es que yo... Sotoluco, el maestro, enterado, catedrático de la lidia. Dios, qué susto nos ha pegado Fernando Ochoa. De largo, venía de largo el toro porque Fernando Valiente le había citado en los medios. Quizá dudó en la gaonera. El hecho es que el toro cambió el viaje. Iba Fernando a la enfermería como muerto. Volvió como león y le cortó un par de orejas al marrajo. Buen encierro, 6 orejas, 2 por cráneo. Ganadero y matadores a hombros. Un pirruris quedó de enviarme una foto. A ver si se las enseño un día de esto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.